Mobulu, mobulu, mobulu na kati evangile. Tolingite o. Pelisa Mwinda. Possible, wo. C'est possible. Landa lokolo, toke, comme ça, comme ça. C'est possible. Et l'ongo na yesoué, tout est possible, wo. C'est possible. Yeah, yeah, yeah, tout est possible, wo. C'est et si kamaye la batou est souki, oh, y'a kobanda kande wana, oh. C'est possible. Azali zambé, a kobomana katia, kotika la se zambé, oh. C'est possible. Et l'ongo na yesoué, tout est possible, wo. C'est possible. Yeah, yeah, yeah, tout est possible, wo. C'est possible. Melissa Mwinda. Yesu kolo na biso, yeah, yeah, yeah. Na lola mama, na lola. kakola ya goteo Pacheko kuitula ete ya liloba ya zambe kakola ya goteo Pasta ipo ete ya liloba ya zambe kakola ya goteo Pasta flori ete ya liloba ya zambe kakola ya goteo Coca-Cola y Angoteo Papá o Cenete y Alilu Vaya dame Coca-Cola y Angoteo Cruciamba Muete y Alilu Vaya dame Coca-Cola y Angoteo Toma la boca de color Ebolinga bolinga teo Yes una viso Ebolinga bolinga teo Yes una viso Matemo Bebe yalongo Bebe sakamu Bebe yalongo Bebe kulumona Bebe, bebe, bebe sakamu Ale sakamu na bebe yayo Bebe kulumona Bebe yalongo Bebe sakamu na Bebe yalongo Bebe kulumona Nandalo kulu Coca-Cola y Angoteo Toque Willy Cabasele Te y Alilo Vaya también Coca-Cola y Angoteo Camulu Coqui Te y Alilo Vaya también Coca-Cola y Angoteo Toque Papá Bompere Te y Alilo Vaya también Coca-Cola y Angoteo La Croare Bote y Alilo Vaya también Coca-Cola y Angoteo Coca-Cola y Angoteo Le Rocher Bote y Alilo Vaya dame Coca-Cola y Angoteo Pasta Botolo Ete y Alilo Vaya dame Coca-Cola y Angoteo Toma la boca Nicolás Toque Hazamo Confu Ebolinga Bolinga Teo Yes Una Biso Yes Aleluia!